de Rosario. Ella se peina mañana, salió como todos los días, a las 8 hacia el colegio, donde a clase asistía. A la 1 de la tarde, al ver que no regresaba, fue a buscarla esperando en el camino encontrarla. Va venido ya a la escuela, la maestra le decía, daba vuelta a su cabeza, su cuerpo no respondía. Salió corriendo a buscarla, tal vez ha llegado a casa. Han pasado 4 días, nadie ha podido encontrarla. Suena el timbre, quinto día, alguien dice tras la puerta: hemos encontrado un cuerpo, debe usted reconocerla. Corrió con ¡Cobardes aquel! ¿Cómo puede?